sin piedad. Llueve y parece ser el final. Llueve y aún más. Llueve hasta cuando no es invierno. Pareciera que el tiempo me indica que mi estación no vendrá. Será que el viento esculpe un lamento. Será el lamento de esas vidas que andan buscando la salida de ese laberinto sin sol en que el olvido las dejó. Se ha ocultado ahí a lo lejos, no deja verse ni un momento, pero llueve y llegas vos a cubrirme con tu aliento. Llueve y es tu amor el que borra el dolor del recuerdo. Es cuando nuevamente en mi jardín sale el sol y se escucha una canción perfecta.